Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Se disparan las ventas del libro de Will Smith tras polémica en los premios Oscar. Su esposa Jada Pinkett dio algunas declaraciones que fueron rescatadas y claramente afectaron a Will Smith y su imagen. El actor estadounidense Will Smith ha pasado últimamente por momentos muy difíciles en su vida y en su carrera tras haber abofeteado al comediante Chris Rock en plena ceremonia de los premios Oscar. Luego de esto, el actor se ha enfrentado a drásticas decisiones del mundo del entretenimiento. La academia lo vetó por 10 años. Plataformas de streaming suspendieron los estrenos de producciones que él protagonizaba. Asimismo, en temas amorosos, su esposa Jada Pinkett dio algunas declaraciones que fueron rescatadas y claramente afectaron a Will Smith y su imagen. Según la revista Forbes, el libro del actor y cantante ha aumentado sus ventas en Estados Unidos y subió de posición en la lista de los ejemplares más leídos, ubicándose en el puesto 73 de los 150 libros con más ventas. Forbes indica que esta es la mejor posición que ha ocupado el libro después de su lanzamiento, pues recién se estrenó, el título llegó al puesto 3 de los más vendidos en la lista del New York Times. Goran Bregovic y Dove Inc. encabezan el Iboga Summer Festival más internacional. La octava edición del Iboga Summer Festival, que se celebrará en la playa de la localidad valenciana de Tabernés de la Valdigna del 27 al 30 de julio, reunirá un cartel en el que el 70% de los grupos serán internacionales, como Goran Bregovic, Dove Inc., Los Yegros, Talco, Scaramucci, Benny Page, Le Dame Blanche y Run Front. Otros artistas que actuarán en esta edición son Sara Heve, Le Petite Femme, Gods, Al Jawa, Kumania Algarraza, Sky and Ska, Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, Manu Digital, New York Ska Jazz Ensemble y La Fanfarria del Capitán. Nació el bebé de los músicos Gracie Rendón y Mai Bahía. Mai Bahía compartió una fotografía confirmando que su esperado bebé ya nació. Mai Bahía, pareja de Gracie Rendón, compartió que su esperado bebé ya nació, luego de que la cantante le hiciera un divertido reclamo por demorarse en nacer. Gracie Rendón, al parecer, dio a luz a su bebé en las primeras horas de este jueves. A partir de hoy dejamos huella, compañera Gracie, te admiro, te respeto y te celebro. Sigues llevándome a otro nivel, eres increíble, te amo siempre, escribió él también. Cantante. Como madre primeriza, Gracie a lo largo de su embarazo quiso compartir con sus seguidores el proceso que llevaba luego de ocultar su pancita por 3 meses. Después de pasar por los altos y los bajos, Mai Bahía y Gracie ahora gozan de plena felicidad al ver nacer a su hijo. Hasta el momento, ninguno de los artistas ha revelado el sexo del bebé, aunque en diferentes ocasiones la cantante indicó que presentía que sería un niño. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!